Esta canción a los seguidores de corazón le dedicamos esta canción. Para los fanas, fanas, fanas, los fanas como tú y tú y tú, que bailan como tú, que cantan como tú, los fanas como tú. Para los fanas, fanas, fanas, los fanas como tú y tú y tú, que bailan como tú, que cantan como tú, los fanas como tú. Bailando, bailando. Para los fanas que son de fierro, llevan tatuaje en su piel del cuerpo. Es una marca, marca del pueblo, como se vibra en su sentimiento. Ellos nos siguen y nos alientan, son los fanáticos de verdad. A los seguidores de corazón le dedicamos esta canción. A los seguidores de corazón le dedicamos esta canción. Los fanas, los fanas como